Hola amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Pues aquí estamos nuevamente con un programa más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Lloresh y les quiero dar la cordial bienvenida y buenas noches a este un programa más de A Fuego Lento en este día 13 de noviembre del 2014. Y bueno, pues quiero, por supuesto, enviar un caluroso saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan y que escuchan esta producción más de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes desde su página fencae.org. Pues desde la ciudad de Santiago de Querétaro, un saludo a todos los amigos que nos escuchan, a los que están en la sala de chat, que parece que no hay nadie, siempre me abandonan. No es cierto, estamos ocupados, muchos salen más tarde, otros salimos más temprano de la chamba. A los que nos escuchan a través de la página del FENCAE o de los diferentes medios que retransmiten este programa, les enviamos un cordial y un saludo muy, muy fraterno. Bueno, pues esperando a todos lo mejor de lo mejor y transmitiendo a través de la plataforma de Linux con Ubuntu 14.04 y el programa Internet DJ Console. Por supuesto, pues todo a través de programas libres llegando ante ustedes. Pues es un gusto, queridos amigos, volver a estar aquí con ustedes todos los lunes y jueves, hoy día jueves, pues estar aquí con ustedes en este programa más de A Fuego Lento. Pues qué interesante, amigos, fíjense que hay muchos temas. Yo sé que nos hemos ciclado, o aparentemente, y no es para menos, que nos podríamos ver un poco ciclados en relación a al caso de Iguala Guerrero, ¿no? Con los jóvenes, los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Hay noticias y siguen surgiendo noticias en relación a ellos. De hecho, pues no entendí muy bien la noticia de lo que quisieron decir los antropólogos forenses argentinos, ¿no? Pero pareciera que, según lo que alcancé a entender, porque no pude leer la noticia completa, es que no corresponden a esas cenizas o esos restos óseos a los 43 normalistas. Pero bueno, dejando a un lado eso, quisiera compartir con ustedes, sobre todo en relación a otros temas que nos deben de llamar más la atención, o que nos deben de llamar la atención, por supuesto, que son muy importantes. Entre esos, pues tenemos, digámoslo así, a lo que es la noticia, que de hecho desde ayer en la noche se conocía en relación a negarle a MBS poder tener un canal, pues digámoslo así, pues un canal de televisión abierta. Y parece ser que el IFT, el pleno del instituto, votó 6-1 para no aprobar la petición de la empresa MBS. Así que pues si de por sí están las cosas como están, gracias y muchas gracias a los medios comerciales de televisión abierta principalmente, pues pareciera que esto va a seguir igual. El impedir, al menos tomando en cuenta esto, el impedir que MBS sí pueda tener, ofrecer televisión digital abierta, pues por supuesto del canal 52MX, eso va a seguir permitiendo que los mismos de siempre nos estén llenando con patrañas, con mentiras, y que sigan siendo los privilegiados del gobierno porque se allanan ante los intereses de los políticos, defienden y tapan corruptos, por supuesto, hacen entrevistas a modo y no son, por supuesto, nada críticos, y ni siquiera en la parte más sencilla o digamos de más bajo nivel, por así decirlo, de crítica hacia estos políticos. Analizando esto, queridos amigos, uno de los grandes males del país es esto. Primero, la obsesión de mucha gente de creer a pie juntilla a la televisión. Segundo, mucha gente, y eso poniéndolo del lado de la gente, ahorita hablamos de los medios. Para mucha gente, lo que no sale en la tele no existe. ¿Sí? Para mucha gente, si no fue anunciado determinada cosa que puede ser bueno, no existe. Así de simple. Y me he topado con gente así, ¿no? En la calle, entre las familias. No, está pesado, ¿no? Y realmente no le podemos quitar la carga de responsabilidad de que esto que está viviendo México se deba también precisamente a la actitud del mismo pueblo. Por este lado. Por mencionar algunas cosas. Obviamente no toda la culpa es el pueblo, ¿ah? ¿Eh? Obviamente el que quiere estar enterado se entera. Y el que se quiere hacer el occiso y el güey, pues se va, pues, por más pretextos que tenga, en realidad, pues ya nadie se las va a creer, como a las televisoras, por supuesto. ¿Qué gran mal hay en nuestra población? Y esto debemos de considerarlo como una verdad y como una realidad, de que la gente pues no atiende otras cosas precisamente porque, pues carajo, o sea, pues es más fácil no meterse en camisa de 12 varas. Yo creo que una actitud de mucha gente de ignorar las cosas le permite mantenerse al margen de las cosas. Por el lado, las personas, hablando por lado del pueblo. Pero bueno, ese es uno, ¿no? En esta parte, mencionando al lado de la gente y la responsabilidad que pudiéramos tener como personas, ¿sí? Pues se debe a precisamente a eso, a una mala actitud de parte de nosotros como pueblo, a la desunión, al clasismo, así, porque pues como gente de cierto nivel económico se va a poner a protestar como los nacos, ¿no? Porque prácticamente ustedes pueden encontrar muchas cosas de ese tipo, queridos amigos. Pero miren, de hecho, hace un momento leí algo muy interesante que un amigo o familiar subió aquí al Facebook, y algo bien interesante, y para la gente que no tiene la actitud de ser crítica, de ser puntillosa, pero no con el vecino, porque hay gente así bien puntillosa y metiche y castrosa con el prójimo. Pero que no sea su artista favorito, que no sea un futbolista, qué sé yo, un artista, un detalle, ¿no? De los que siempre surgen, ¿no? Porque entonces sí. A esos no cuestionan, a esos nos critican, a esos no la hacen de jamón, ¿verdad? Entonces, quiero compartir con ustedes este mensaje y espero que pues que les llegue a algunas personas. Lo ando buscando, fíjense, lo iba a copiar. Híjole. Ah, aquí está. Y de hecho lo voy a copiar, está muy bueno. Dice esta historia, y esta es la actitud de muchas gentes. Un ratón, mirando por un agujero en la pared, ve a un granjero y su esposa abriendo un paquete. Pensó más tarde qué tipo de comida podría haber allí. Quedó aterrorizado cuando descubrió que era una ratonera. Fue corriendo al patio de la granja a advertir a todos: ¡Hay una ratonera en la casa! ¡Una ratonera en la casa! La gallina, que estaba cacareando y escarbando, carecía por completo de empatía y levantó la cabeza y dijo: Discúlpeme, señor ratón, yo entiendo que es un gran problema para usted, mas no me perjudique en nada, no me incomoda. El ratón fue hasta el cordero y le dice: ¡Hay una ratonera en la casa, una ratonera! Discúlpeme, señor ratón, mas no hay nada que yo pueda hacer, a no sea orar. Eso fue lo que dijo el cordero. Quede tranquilo que el Señor será recordado en mis oraciones. El ratón se dirigió entonces a la vaca. El que el señor ratón, una ratonera, ¿pero acaso estoy en peligro?, dice la vaca. Pienso que no. Entonces el ratón volvió para la casa, cabizbajo y abatido, para encarar a la ratonera del granjero. Aquella noche se oyó un gran barullo, como el de una ratonera atrapando a su víctima. La mujer del granjero corrió para ver lo que había atrapado. En la oscuridad, ella no vio que la ratonera atrapó la cola de una cobra venenosa. La cobra picó a la mujer. El granjero lo descubrió y la llevó de inmediato al hospital. Ella volvió con fiebre. Todo el mundo sabe que para alimentar a alguien con fiebre, nada mejor que una sopa. El granjero agarró su cuchillo y fue a buscar el ingrediente principal. ¿Quién cree? La gallina. Como la enfermedad de la mujer continuaba, los amigos y vecinos fueron a visitarla. Para darles de comer, el granjero mató al cordero y les dio de comer. La mujer no mejoró y acabó muriendo. Mucha gente fue al funeral. El granjero entonces sacrificó la vaca para alimentar a todo el pueblo. Bueno, creo que en México y en especial a mucha gente que estamos mencionando le podemos aplicar esto. Habemos muchos ratones que nos escandalizamos a lo mejor por la ratonera, ¿verdad? Y hay mucha gente que dice, pues a mí qué me afecta, si privatizan el petróleo, ¿a mí qué? Los voy a oír llorar, cabrones. Los voy a oír llorar, cabritos, cuando les quiten la... ¿Han visto su recibo de la CFE, algunos de ustedes? ¿Han visto en un lugarcito que dice aportación gubernamental? ¿Se han puesto algún momento al ver su recibo del servicio eléctrico? Aparece en el recibo tu consumo, el consumo que tú en kilowatts tuviste durante el bimestre, ¿ok? Aparece que determinado nivel de consumo implica que es mayor la aportación del gobierno, así lo dice el recibo, para pagar tu consumo de luz. Si tú lo entiendes y has oído hablar, por ejemplo, a ese pseudo ciudadano que se hizo pasar por un ciudadano modelo, hijo de Elbester Gordillo, en las elecciones pasadas, que había que quitar los subsidios a gasolinas y a todo lo demás, combustibles, gas, luz, etcétera, ¿Sí, se acuerdan de quién? Del mentado Cuadri. ¿Se acuerdan? ¿Qué decía? Que quitáramos los subsidios, ¿no? Para que hubiera recursos para educación, para esto, para lo otro. ¿No fue lo que dijo? Y de hecho es demostrable. Se supone que la gasolina está subsidiada. Bueno, yo tengo muchas cosas en mente que me hacen creer que en realidad no. No creo que la gasolina esté subsidiada. O a quién chingados se la están comprando, que no la vende a 3 veces o 4 veces más lo que cuesta. Y les voy a poner un ejemplo. Tengo un familiar que trabaja o que trabajó en Omán, cerca en el Golfo Pérsico, allá en la Península Arábica, cerca de Dubái, prácticamente, si así lo podemos decir, ¿verdad? Comparado de aquí de México para allá, sí está cerca. Pero bueno, Omán se encuentra en la mera esquinita de lo que sería la Península Arábica, ¿no? En el mero. Bueno, es un país productor de petróleo. Viven muy bien. Digamos, los recursos allá no se pierden en gastos corrientes del gobierno, ni en puras jaladas, ¿no? Ni en remodelar los pinos y toallas de no sé cuántos, 10,000, 2,000 pesos, ¿no? No, no, no. ¿Ustedes saben cuánto vale la gasolina allá? Pues el equivalente a pesos mexicanos de 4 pesos el litro. Sí, me escucharon bien. Es lo que vale la gasolina allá. Digamos que me estoy desviando un poco del tema, pero bueno, pues ¿quién no va a estar hasta la madre de tanta patraña? Pero bueno, de tanta mentira, de tanto descaro, de robo, ¿no? Casas de 7 millones de dólares. No mames. Pero bueno, entonces les comento, ¿no? Que ese recibito que ustedes tienen, que cada bimestre les llega a su domicilio puntual, o a veces no le llega porque se apendejó el de la comisión, pero bueno, eso es otro boleto. Pero si no lo pagas, te la cortan, eso sí. Aunque te haya llegado, no te haya llegado el recibo de la luz. Bueno, dice aportación gubernamental. ¿De dónde creen que sale? ¿De dónde piensan que viene esa aportación gubernamental? ¿De los bolsillos de los políticos? Si piensas así, estás súper jodido, Perdona que se lo diga, pero pues es la verdad. Viene del petróleo, amigos. Viene de los excedentes, entre comillas, ¿no? Porque en realidad no viene de los excedentes. Los excedentes son para el gasto corriente del gobierno. Y pues si no lo vimos en los periodos panistas, ahora menos que el petróleo bajó a $70. El barril de petróleo mexicano bajó a $70 ya, el barril. Y ya ven qué les decía hace el lunes pasado. Y creo que si no mal me acuerdo, hace 8 días, que el problema era el petróleo. Que la suspensión de este proyecto del tren ultra rápido, el tren rápido este México-Querétaro, no se suspendió porque hubiera una crisis de legalidad o de sospechosismo en contra de las empresas que ganaron el contrato y de 16 empresas que se retiraron de la mesa. No fue por eso, amigos. México está entrando en una posible crisis muy fuerte financiera. Es más, pues a lo mejor así como vamos, pronto van a darse cuenta muchas personas que pensaron que no iban a ser afectadas porque el petróleo baje o suba, o porque Pemex se privatice o se medio privatice, sí, o se mantenga del Estado, piensan que no va a haber ninguna diferencia. bueno, les vaya a pasar como la historia del ratón. No vayan a ser la gallina, no vayan a ser el borrego, o vayan a ser la vaca. Perdónenme, amigos, pero estamos en una situación altamente complicada. ¿Y a qué fue Peña Nieto allá? A disculparse porque no pudo darle el contrato a la empresa china, ¿no? Si ustedes ven la jornada el día de hoy, en la jornada online, dice: Banco Chino dará primera línea de crédito a Pemex por 10 mil millones de dólares. ¡Auch! ¡Qué rollo! Préstamos por aquí, préstamos por allá, proyectos que no se van a poder hacer. Oye, pues si está bajando, o sea, está bajando el petróleo, la mezcla mexicana cierra con baja de $2.52 y se cotiza en $70.60. Ah, claro, la gasolina para nosotros no va a bajar, pero el petróleo sí baja. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Ahora sí, mis gallinas, no se me apendejen porque se las van a hacer caldo. Y aquí está, y no digan que no se les dijo desde este humilde micrófono que la cosa viene pesada. Yo deseo equivocarme, la verdad. No, pues, así como estoy, esto me va a dar en la madre. No tengo tantos recursos como para poder solventar una situación económica. Así que ya he vivido en situaciones muy extremas, ¿eh? Déjenme, se los digo. Sinceramente, he vivido situaciones muy extremas. Así que, pues, no me gustaría volver a andar ahí, pero bueno, al menos ahorita ya tendría, digamos, un poco más de experiencia para enfrentar esta situación. Y pues a lo mejor sí puede estar muy duro para mucha gente que no está acostumbrada o que no ha padecido realmente una situación económica fuerte como la que su servidor, pues, en determinada situación ha padecido, ¿no? Pero pues ahí está. Indicios de una posible recesión económica, y quizás no sea necesario llegar al final del sexenio para que esto reviente. México está en un punto muy severo, queridos amigos, y si no lo toman en cuenta, no, pues carajo, los va a agarrar como al tigre de Santa Julia con los calzones abajo, ni para correr, Miren, no soy un gran analista, ni me las doy tampoco, pero puedo entender muchas cosas y puedo ver los pequeños mensajes que quizás a lo mejor no me exprese como un erudito, no lo soy, pero sí puedo entender muchas cosas. Con sentido común sí puedo entender, con principios, pequeños principios, y a base de la experiencia. No, pues carajo, desde el 1988, todas las crisis que hemos vivido, ¿ustedes creen que no me voy a dar cuenta? Lo vi en la casa de mis padres, caramba. Vi cómo muchos proyectos tuvieron que venir abajo porque las malas políticas económicas nos dieron la madre. Por supuesto, nos levantamos y nos volvimos a levantar, pero pues carajo, pareciera que no podemos ir en una constante hacia arriba, por lo menos, o digamos, pues llegar en una etapa, una meseta así, y aunque no subas, pero pues, que te mantengas ahí, ¿no? Pero pues prácticamente hay pequeños picos hacia arriba y después cuestas abajo, pero bien cabronas. Y yo no sé ustedes, pero pues yo estoy cansado. Sí, lo de Argentina con Menem cuando entregó todo. Con eso de que estaba de moda los neoliberales. Con Salinas de Gortari en México y este Menem en Argentina. No, Menem se chutó a Argentina y junto con los legisladores de ese tiempo pusieron a Argentina patas para arriba. ¿Se acuerdan? El famoso cacerolazo. No, si no fue ocurrencias. La gente que tenía sus ahorros los perdió. ¿Qué van a hacer con los Afores? A mí, por un tecnicismo, no me pudieron dar hace poco pues mi porcentaje que me correspondería por no haber tenido empleo. No, lo pudieron dar. Para 5,000 pinches pesos que me iban a dar, no me los dieron. Que porque yo no tenía la determinación. Yo tengo trabajando mucho tiempo, ¿no? Obviamente. Y pero como esa ley de una ayuda por desempleo entró en vigor, imagínense, cuando yo empecé a trabajar, cuando antes del Afore era el SAR, ¿se acuerdan? Ya después vino otro gobierno y le cambió el nombre y le puso Afore. Y ya pasó los recursos de esas cuentas a los diferentes bancos donde tú ya podías escoger qué pinche banco te iba a manejar tu cuenta del Afore. Bueno, hubo varios años, por lo menos del 2003 al 2008, que yo no estuve cotizando. Pero no es porque estuviera de huevón, porque era empresario. Tenía mi pequeño negocio de informática y el cual, pues obviamente, pues yo no me di de alta en el seguro. Era el patrón. Y pues tampoco tenía empleados porque, pues bueno, pues no estaba el horno, no estaba para bollos, ¿me entiendes? Entonces, pues no me pude aventar ese tirito de contratar gente y meterlos al seguro y pagar nómina, y no, es un desmadre. O sea, meterme en camisa de 11 varas, pues tampoco. De hecho, mal hice, hubiera dado de alta a mi esposa, ¿no? Pero bueno, el asunto es que yo dejé de cotizar un tiempo y no junto la cantidad de horas a partir de que se expidió esa ley hasta la fecha de que tú podías recibir una aportación por parte de tu cuenta de la Afore por cuestiones de desempleo. Y no me dieron nada. Y sí, me tocaban más o menos como 5 bolas. Creo que es un porcentaje del total que tú tienes en tu cuenta de la Afore. ¿Qué va a pasar? Pues esas cuentas se van a ir a la mierda. De hecho, con Calderón se perdió bastante dinero. No sé cuánto, miles de millones de pesos se perdieron en global de las cuentas de la Afore. Y los bancos, pues sí, trabajando a toda madre con ese dinero. Pero ya quiero ver, miren, cuando falleció mi papá, mi papá estaba cotizando, pero no cotizó lo suficiente. De hecho, ya era jubilado. Ya no tenía necesidad de eso, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, en donde estuvo trabajando, pues estuvo dado de alta y estuvo registrado, recibiendo, pues digamos, pues teniendo seguro y todo eso. Ya jubilado, un trabajo que agarró, gerente de una caja de ahorro. El asunto fue que como no tuvo la suficiente cantidad de horas, también cuando fallece mi mamá ya no recibe una pensión, sino que le van a entregar pues lo que mi papá había cotizado en ese entonces en el Afore. ¿Saben cuánto tiempo tardó mi mamá en cobrar el dinero del Afore? Para que le dieran los pinche mugrientos, no sé, 60,000 pesos que yo creo que debe haber tenido mi papá ahí. Un año para cobrar ese seguro o ese dinero que tenía mi papá en la cuenta de Afore, que le correspondía obviamente a mi madre. Un pinche año para dar 60,000 pesos. O sea, sí me están entendiendo, sí están captando. ¿A dónde vamos a ir a parar? Y pues bueno, una de las cuestiones que posiblemente un servidor está viendo, en donde sí va a haber afectación para mucha gente, es en esto. ¿Cómo la ves? Que me diga que no, a mí no me pasa nada, no, cabrón. Que por una mala política económica ejercida por el gobierno de este país tengan que darte tu, pues tengan que quitarte tu buena rebanada de tu pastel que tú te lo has ganado, porque te han quitado tus derechos laborales con las nuevas reformas y con otras anteriores no muy lejanas, por cierto. Y que tú tengas que pagar los platos rotos. Entonces, pues si crees que está bien y que tienes que contribuir, pues adelante. Síguete haciéndote pendejo. Pero la verdad, a mí no me gustaría que cuando tenga la edad que deba tener, que me quiten ese dinero. ¿Por qué? Porque yo voy a pagar los platos rotos o de unos corruptos o de unos ineptos o de ambas cosas, que por corruptos terminen volviéndose unos ineptos y terminemos nosotros pagando los platos rotos. Uy, uy, uy, no, está feo esto, pero bueno, amigos, no se me achicopale. Miren, para continuar, y para que no nos estemos, pues sí que no vayamos a estar sintiendo mal, les voy a poner una rolita y continuamos. No se vayan, seguimos aquí en Fuego Lento. To ash and dust. Ok, seguimos, amigos. Bueno, espero que les haya gustado la rolita. Bueno, pues, ¿qué podemos decir? Miren, sencillamente hablábamos nuestra responsabilidad como pueblo. ¿Ok? Y podría contar un sinnúmero de faltas de parte de nosotros y lo que está costando. Acabo de enumerar, pues, las más cercanas o las que posiblemente mucha gente esté un poco más familiarizada, ¿no? Porque he oído los argumentos y desgraciadamente, como decía, creo, el señor Jorge Saldaña, ¿no? El mexicano está orgulloso de ser ignorante, y es la verdad. Mucha gente está orgullosa de ser estúpida. Y muchos de ellos prefieren hablar sabiendo que están diciendo una bola de estupideces, ¿sí? Que mejor quedarse callado y verse más prudentes y más sabios con una actitud de silencio. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Porque me he topado con gente así, ¿no? Tonta, torpe y estúpida. No sé a dónde nos va a llevar eso. Pero bueno, en relación al otro lado, yo sé que todos señalamos muchas veces que el principal problema es el gobierno, pero pues no. El principal problema somos nosotros por creer la propaganda del gobierno a través de los medios comerciales. Si nos vamos de orden, de atrás hacia adelante, podríamos ponerlo como en cuestión de responsabilidad, el punto intermedio son los medios comerciales. Los medios comerciales, bueno, pues vemos que son, si el país también está jodido, se los debemos a ellos. ¿Por qué? Porque también mucha gente que trabaja ahí, pues, son cuidapuestos, ¿no? Y hay cuidapuestos en todos los niveles de gobierno y de la vida pública y social de este país. Y la verdad, mucha gente a veces prefiere hacerse el oxiso, como diríamos, por no verse afectado en el momento inmediato en sus intereses, porque obviamente muchas de las consecuencias de esto para muchas personas no es en la cuestión inmediata, sino que estas se trasladan, estos efectos de esas malas actitudes, de ese silencio corrupto y cómplice, porque también por el silencio podemos ser cómplices, o al revés, como los medios de comunicación, que con sus palabras corrompen y son cómplices a través de la pluma engañosa. ¿Sí? De hecho, esto para muchas personas no es en la cuestión inmediata, sino que estas se trasladan, estos efectos de esas malas actitudes, de ese silencio corrupto y cómplice, porque también por el silencio podemos ser cómplices, o al revés, como los medios de comunicación, que con sus palabras corrompen y son cómplices a través de la pluma engañosa. ¿Sí? Entonces, en este caso, la cuestión de, ya sea por silencio o por hablar, están los segundos o los otros directos responsables de que el país esté de cabeza. Por quedar bien con algunos políticos, porque sus vientres pueden más que eso, que su dignidad. Bueno, pues, vemos que no se mencionan las diferentes cosas que ocurren en México. Porque, pues, al periodista le afecta en ese momento, o le afectaría en ese momento instantáneamente, ¿sí?, o al locutor X, qué sé yo, pues su modus vivendi. Claro que la consecuencia de quedarse callado, digamos, en la omisión cómplice o en las expresiones verbales, siendo el caso, cómplices también, de todas maneras, a largo plazo le va a afectar. Si el país se va hundiendo, ¿a poco no les va a afectar a ellos? Por supuesto que sí. Pero mucha gente no lo entiende así, ¿no? Creen que están yéndose por lo que les conviene. Pero desgraciadamente tan tonta está la sociedad, y ya no solo nosotros como personas, como miembros del Estado, como ciudadanos del Estado mexicano, sino los mismos de los medios. Tan mal estamos que no entendemos que a la larga esto nos va a terminar afectando. Y hablando de esto, pues otra de las bajezas que estamos viendo es haberle negado a MBS, sí, pues permitirle tener por lo menos un canal, que es el canal 52MX, de televisión abierta. No, pues no le conviene al gobierno, tendría que repartir más lana. Claro, la periodista como la señora Carmen Aistegui difícilmente creo que se vaya a dejar sobornar para callarse, aunque sí tengo que hacer un extrañamiento, y es en relación a que ya no se volvió a mencionar más de el mentado secretario o presidente del sindicato de la SUTEP, de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad o de la energía, que están relacionados, en el cual se acuerdan que con Carmen Aristegui y en otro no sé qué medio salió la noticia de que este cuate pues humillaba a las gentes que buscaban tener un contrato dentro de la Comisión Federal de Electricidad, vistiéndose como payasitos o señoras o señoritas con vestidos rabones y poniéndose, pues no sé, determinadas cosas muy distintivas. Incluso las fotos que andaban circulando por ahí en el internet, ¿no? Cuates así vestidos hasta de como árabes, ¿no? Con túnicas de gente de las culturas de Medio Oriente, de Lejano Oriente y de Medio Oriente. O sea, mujeres que debían de ir con taconzotes y todo, y ser lo más visibles posibles ante este virreycito de chocolate pedorro, que es el secretario general, si así lo podemos decir, de la SUTER, ¿no? Es un asco de cabrón, es un asco de persona. Se ha de gozar, se ha de sentir un pinche tlatoani. Pues se me hace extraño que ya no se haya mencionado. Del que sí se ha mencionado, por ejemplo, con Carmen Aristegui, a Cuauhtémoc de la Torre, el líder priista en el Distrito Federal, y pues que todavía sigue. Pero pues realmente muchas cosas no nos habríamos enterado. Primero, porque mucha gente ni siquiera lee, y prácticamente, pues bueno, yo soy de las personas que pues no voy al puesto de periódico si me pongo a leer un periódico, porque digamos, yo pues ya me fui un poco a lo más electrónico, tengo internet, tengo equipos de cómputo, y bueno, pues me pongo a ver las noticias o los reportajes en forma electrónica, ¿no? No que no los lea, y hasta eso a veces cuando tengo chance, que también el trabajo pues no da manera. No, pues también esa es la estrategia del liderazgo mexicano y de los líderes mundiales que que gobiernan la cuestión económica a nivel mundial, los cárteles financieros mundiales, ¿no? Donde nos quieren tener tan entretenidos detrás de la chuleta, que pues no tengamos otra cosa más que perseguir la chuleta, a andar tras el varo, y no podamos siquiera entender o conocer lo que está sucediendo, porque ya no vas a tener tiempo para ni para parpadear, vaya. Porque pues eso te quita tiempo, y cada vez tu tiempo es más barato cuando lo vendes, porque en sí eso es un trabajo. Tú vendes tu tiempo a alguien que te da dinero por, ponle que por una actividad, pero en realidad es tu tiempo el que estás poniendo ahí. Es de lo que tú, ¿cómo se llama? Es de lo que tú te mantienes, el tener o dejar un tiempo para un empleo. Y resulta pues que ahora pues en los empleos quieren puros pinches esclavos, y obviamente esto no es local, o sea, nada más de México, sino es a nivel mundial. ¿Por qué? Porque a los liderazgos, a los que manejan estas mafias internacionales, sean cárteles económicos o qué sé yo, no les conviene que la gente pueda tener otra actividad y se pongan a estarlos castrando como lo hacemos aquí en este pequeño programa, ¿no?, delante de ustedes, ¿no? O que la gente pueda darse cuenta de lo que les están haciendo. Y mucha gente se enreda en eso. No, pues tan solo basta irse a una página de un reportaje de los que todavía salen ventaneando políticos corruptos y perversos, ¿sí? Y no falta la gente que sale con su pinche comentario pedor. No, pónganse a chambear y déjense de andar de cuentos, ¿no? Y si están así es porque no les gusta chambear, ¿no, papacito? Trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar, no mamen. ¿Sí? Y mucha gente está confundida en ese punto, por lo que percibo. O sea, que no pueden entender que trabajamos precisamente como una actividad más de nuestra vida, pero pues que quiere, mucha gente cree que el trabajo en sí es tu vida. No que el trabajo es parte de tu vida, sino que el trabajo es toda tu vida. Y a mucha gente la han engañado vilmente, o nos han engañado, ¿sí? A tal grado que si tú ya no puedas hacer nada, ¿no? Casi como la historia de los israelitas en Egipto, ¿no? En Israel, donde el faraón les dijo, no, póngamelos a chambear más duro y póngales tareas más difíciles para que dejen de estar pensando pendejadas, ¿no? Prácticamente así nos quieren tener, ¿sí? Así quieren tener a todas las personas. Y que cada vez tu trabajo, tu tiempo, valga menos cuando tú lo vendes. Y otro detalle que mucha gente no ha considerado, ¿no? El tiempo es un recurso no renovable. Así como dicen que el petróleo es un recurso no renovable, el tiempo también. Porque no lo vuelves, no lo recuperas. Así sencillo. Porque no sabes en qué momento se te va a acabar. Y cuando llega el momento en que se te acaba, se te acaba. Porque cuando te toca, te toca. ¿Sí? Como dicen, cuando te toca, aunque te quites. Entonces, es una situación que yo creo que deberíamos de tomar en cuenta. Por eso muchos tratamos de combinar todo, nuestras actividades con nuestra familia, el trabajo y este otro tipo de actividades extras, como por ejemplo los que trabajamos aquí en este proyecto del FENCAE.org. ¿Por qué? Porque pues consideramos y creemos que es necesario, ¿sí?, poder llevar a ustedes este tipo de reflexiones. Y ojalá me preguntaran algo, aquí estamos, tengo el chat a la vista, Métanse si tienen dudas y si necesitan preguntar algo, adelante, vengan y pregunten. Ahora sí, como dicen, pregúntenme. ¿Sí? Aquí estamos. O de plano, pues si no, en el Twitter, lyoresh, arroba Twitter, o a través del Skype, es daniel.yoresh, y ahí me pueden dar de alta y pueden enviar comentarios, sugerencias, o también el correo electrónico daniel.yoresh@gmail.com. Entonces ahí me pueden encontrar también. Pues queridos amigos, pues esto es una verdadera canallada por parte de... Y eso nos dice que tengo entendido que los consejeros del IFT consultaron esto con Presidencia de la República y llegaron a la conclusión de que a MBS no se le diera la concesión para hacer televisión abierta. Y seguimos en la misma. Yo lo que les he comentado a muchos queridos amigos, lo dije no en este su programa, lo dije en el otro proyecto donde estuvo anteriormente, era hasta cierto punto unirnos, ¿no? ¿Cuántas radiodifusoras, digamos, de estas que pertenecen a pueblos indígenas principalmente, están en esa condición? ¿Cuántas personas sabemos o creemos que México necesita un cambio? Yo no me digo que me pongo enfrente, ¿no? Pero hay personajes de la vida pública del país que pueden arrastrar, por así decirlo, pueden jalar al proponer una idea como esta de unirnos, ¿sí? En un gran proyecto y concursar, pues también se supone que iba a haber dos cadenas más de televisión abierta, ¿no? Y crear una cadena, pero de verdadero origen ciudadano, uniendo partes. Y, pues, ¿por qué no? Trae los recursos con las aportaciones que la gente que quiera participar en este proyecto, que pongan. Se puede llegar a tener un gran proyecto de una televisión verdaderamente ciudadana. Obviamente necesitaremos, pues, un buen líder. Alguien que pueda, digamos, llevar a todos los rincones de este país esta gran convocatoria. Yo he pensado en el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero pues, carajo, o sea, no creo que él esté, o no sé por qué no lo ha hecho, una convocatoria. Llena el Zócalo, por favor. En la segunda asamblea y tercera asamblea, que fueron después del 2006, caramba, pues, en la tercera como 3 millones de gentes, todo el Zócalo lleno y todo el Paseo de la Reforma, pero por todos los carriles completamente lleno. Oye, que no sé si fuéramos, si en esa ocasión fuimos 3 millones de personas, pues ya 100 pesos por piocha, por así decirlo, o más dinero. El 50% del padrón electoral votó por él. Oye, haz un llamado e invita a la gente y vamos a realizar este proyecto. Que ponga, pues hay gente que lo acompaña, que son muy brillantes y que son cerebros. Pues oye, ¿saben qué? Vamos a hacer la televisión social de México. Y vamos a unirnos y vamos a tener un canal, digamos, una de las dos cadenas de televisión o de radiocomunicación que según van a ser invitadas para, o se van a crear, ¿no? para competir con las dos que ya están. Y sí podríamos juntar los recursos. y que la gente que se pueda comprometer, porque pues tiene la forma de comprometerse, pues que se comprometa con lo que quiera dar y concursar nosotros por una cadena de esas. Y así matar un poco pues el gran daño que ha hecho la televisión mexicana a lo largo de muchos años al allanarse ante los políticos y sus maquiavélicas intenciones, ¿sí?, en aras del lucro. Y contrarrestar eso, porque la tele se ha callado muchas cosas que ahorita actualmente pues ya no pueden tapar tan fácil con este tipo de medios, el internet, las redes sociales y todo. Yo creo que falta un poco de visión en ese lado para poder abarcar y para poder ayudar a los pobres mexicanos que todavía siguen envergados pensando que la televisión dice la verdad y el 100% la neta, ¿no? O que Televisa o que TV Apesta pueden dar el 100% del conocimiento que mucha gente tiene en relación a la política. Mucha gente, me acuerdo cuando son las elecciones, mucha gente no te puede dar más argumentos que lo que pudieron escuchar en un spot de 10 segundos televisados, ¿no? O sea, no. Y debería de haber eso, es una forma de influir y pues no echar mano de eso, pues no, pues es quedarte en la Edad Media, ¿no? Porque pues los medios son cosa del diablo, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, yo creo que aquí hacemos pues una pequeña luchita, ¿no? Aquí todos nosotros estamos haciendo una pequeña luchita de querer que eso cambie. Y creo que se puede cambiar, por supuesto. No lo estaría diciendo si no creyera que se pudiera hacer esto. Porque creo que se puede. Está, por ejemplo, alguien que nos lleve por los conductos legales para lograr esto. Está el no sé si es diputado o senador, el Ricardo Monreal. Y mis respetos para Ricardo Monreal. ¿Sí? ¿Cómo ha defendido todas las causas legales, en forma legal, de lo que ha tenido que padecer específicamente, digamos, una parte de la izquierda que busca desligarse de los cotos de poder político en México y que quiere hacer las cosas diferentes, ¿no? Entonces, él podía, por ejemplo, dirigir perfectamente bien esto en la forma legal y que no haya, de repente, altibajos o que por un legalismo nos puedan tumbar un proyecto como de esta magnitud que les comento. Y creo que se puede hacer. Pero bueno, queridos amigos, se los dejo de tarea. Hay más cosas de las que podríamos platicar, pero bueno, los vamos a dejar pendientes porque pues el tiempo de haber estado aquí con ustedes se nos ha agotado. Hemos llegado a nuestra hora de este jueves, pero no sin antes nos retiramos, nos pasamos a retirar, nos pasamos a nuestra merienda, que bueno, estoy desesperado por palomitas de maíz. Híjole, me robaron mi tanque de gas ahí en la obra donde trabajo, imagínense. Y yo normalmente, yo rento un cuartito. O sea, pues aquí no me cabrían las cosas. Y como me la paso normalmente en el trabajo, pues allá puse mi estufa y un tanque de gas que me habían prestado. No, pues que me vuelan el tanque de gas. Hijos, con esas ratas de dos patas, carajo, de veras. Y ahora, pues normalmente siempre me hacía un traste de 5 litros, pero lleno a veces a la mitad, a veces súper lleno de palomitas de maíz. Cuando una bolsita de medio kilo de maíz de palomitas vale 10 pesos, ¿no? Imagínense todo lo que me ahorraba. Y ahorita quiero palomitas de maíz, pero ¿dónde, de dónde, no? No me gustan las de microondas. por muchas cosas que en cuestión de salud estoy enterado de lo que hacen los microondas, pero bueno, eso lo hablaremos en otra ocasión. Queridos amigos, yo les agradezco este tragón de las palomitas de maíz, les agradece su atención y los invito a quedarse en, con la programación del Fencai.org. No sin antes, me despido deseándole muy buenas noches, y si pueden hacerse palomitas de maíz, háganselas y me invitan cuando puedan. Muy buenas noches, queridos amigos, yo me despido y que tengan una muy buena merienda y dulces sueños. Saludos y entrego estos micrófonos. Gracias, bye bye.